Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, podescuchas, estamos en un lonchecito más, el número 167, el día de 27 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, así es, otro lonchecito más, con un gran equipo aquí a mi lado, a mis costados y enfrente y en otros lados. Entonces vamos a presentar esta gran mesa redonda, empezando por el buen Marquito. Marquito, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy buenas noches a todos, compañeros, amigos. Y pues estamos bastante bien, pues aquí ya listos para el lonchecito. Pues hemos estado haciendo muchas cosillas, pero pues ya igual mi agradecimiento para mis compañeros que me aguantaron en un rato que tuvimos ahí complicado. Eso es, para eso están los amigos, para apoyarse y echarse la mano. ¿Para qué tú has jugado? Amigos, por siempre. Bueno, amigos de verdad. Por siempre. Bueno, hemos seguido con el Child of Light y empezamos una nueva aventura con The Witcher. Nada más que sí me cuesta trabajo alternar dos juegos al mismo tiempo. Y sí, a fuerza sí. Soy del tipo de gente que tiene que acabar uno para poder empezar otro. Ah, yo pensé que los jugabas al mismo tiempo con dos teles y dos consolas y dos controles. Dije, no, sí, está complicado. Sí, sí está complicado. A pesar de que tengo dos pantallas en cada sección de pared, así, digo, hay que estar enterado, hay que ver. Y tengo ocho paredes. Sí, ajá. Hay una pantalla de 60 pulgadas fijada al techo. Ok. Sí, Por si antes, se cansa de estar sentado. Ajá. Sí, no. Así luego es. También los dolores de espalda están un poco pesados, pues hay que estar preparado siempre. Es todo, Marquito, la vida, todo el lujo de la riqueza. Pasemos. Me siento miserable. Pasemos ahora por el miserable. ¿Cómo estás? No, pues ya habló. ¿Qué tal, muchachos? Bien, bien, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando, ya sea en vivo o en el recalentado. Pues nada, aquí escuchando cómo mi vida es miserable y Marquito tiene para ponerse 20 teles en su propio cuarto, güey. Entonces, voy a hacer mi fundación de un varo para Lice. Un Kickstarter para Lice. Sí, voy a hacer mi Kickstarter. Ándale, podemos poner metas para que la gente se anime, así que no, pues a los 100 mil pesos, un beso de Lice. A los 200 mil. Ah, nos pone crush aquí que la pantalla en el techo solo para ver las estrellas y el universo. No, ¿es cierto, Marquito? A veces. A veces, güey. Es que está chingando tu pantalla, güey. Sí, ¿qué has jugado ahí? Digo, la programación para adultos se disfruta más acostado. Ah, no, pues. Dios. Sí, sí. Fue demasiada información, mis ojos. Digo, dinero. Sí, ese Marquito que quedaron lejos esas tardes en frente de la computadora. Ahora lo disfruta acostado. ¿Qué hemos jugado? Hemos jugado Project Cars. Hemos estado jugando un poquito. Ay, de no más. Dragon. Ay, no más. Ya. ¿Ya? Ya saben, absorción de tiempo es consciente, güey. Además, como es lo único que has jugado de castigo, vas a hacer la reseña. Sí. Ahorita en vivo, Así que te doy tiempo para que investigues. No. Mientras pasamos los micrófonos a Ángel. Ángel, milagro que llegaste. Tú nunca estás aquí. ¿Se han fijado que nada más me presento los días que va a haber top 5 esta semana? Es algo raro, ¿no? Es con coincidencia, no lo sé, igual es plan con maña. ¿Qué pasó, banda? ¿Cómo están? Les habla el Dr. Gamer y pues aquí ya saben, viendo echar cotorreo, yo sé que extrañan, ¿verdad? Pero pues los dejo en buenas manos cuando no vengo, caray. Pero ahorita venimos con todo, escuchando aquí las, obviamente, el orgasmo de economía de buen Marco y pues la tristeza en la economía de ICE, ¿no? Pero yo creo que próximamente ambos levantaremos en la economía ICE. No te preocupes, vamos con todo, maldición. Eso es, eso es. Voy por mi Kickstarter. Sí, es, acuérdense de fondear al ICE que le vamos, hace falta. Vamos a organizar su podcastón. Ándale. Transmitiendo por un ICE. Ángel, ¿qué has jugado? ¿Has jugado algo? Sí, he jugado, Choco. He jugado ahorita Lifeless, el juego indie que la verdad estuvo, me sorprendió bastante. Yo la verdad sí soy a veces muy escéptico en cuanto a los juegos indie, pero el de Lifeless me gustó bastante, el del astronauta, ahí está la reseña, la pueden encontrar en la página. También estoy jugando el gato de Zödinger, diría un amigo. Estaba jugando el gato de Zödinger. ¿Y al final de cuentas está vivo o está muerto? No puedo spoilear, Choco. No puedo spoilear. Si la banda quiere saber, pues hay que lo jueguen, ¿no? Y finalmente me chuté Grand Theft Auto 5. Lo terminé exactamente el día de ayer. ¡Qué pedazo de juego, la verdad! Me quedé sin palabras. Yo creo que ese juego va a pasar a la historia por ser uno de los más detallados, los más cuidados en todo aspecto. Yo creo que le compite fácilmente ahorita The Witcher, que he visto calificaciones, híjola, super altísimas en varios sitios nacionales. Pero bueno, yo creo que hablaremos de eso más adelante. Así es. The Witcher estará a la reseña próximamente en mi sitio favorito, Reset. Y no menos importante. Ah, bueno, antes de pasar con la última persona, saludos especiales a Crush, que es el productor, que casi siempre se me olvida mandarle sus saludos. Saludos. ¡Viva el Crush! ¡Viva el Crush! Y finalmente, Mr. Anderson Traps. ¿Cómo estás, Traps? Bien. Aquí estamos ya listísimos ya aquí a media semana listos para platicar de videojuegos, de todo. Tenemos un tema bastante chido que no se lo deben de perder. Y pues en cuanto a juegos, pues pues ya saqué todos los logros del Lego Lord of the Rings. Ese ya otro jueguito más de la línea Lego ya tengo completo. Y ahorita pues estoy tratando de ver con qué juego continúo. Creo que voy a seguir con Assassin's Creed Black Flag o con el Lego Marvel Super Heroes. Ándale. Más que este que como... Sí. ¿A cómo te trata el E3? ¿Ya estás listo? ¿Ya tienes tus calcetines guardados y todo? Sí, ya me estoy preparando, porque la verdad es de que sí, estoy bastante emocionado de acudir a este evento y de que pues tener la oportunidad de poderles decir mi opinión sobre los juegos que se van a estar mostrando allá. Que la verdad es de que sí, va a ser un evento bastante, pero bastante importante. Viaje patrocinado por mí mismo. ¡Ay, eso es todo, Marco, caramba! No, te paso Marquito sacando la casta. Es todo, Marquito. Estamos orgullosos de ti. Y pues antes de continuar con el programa, les voy a recordar las redes sociales, la página web, que de seguro mi buen amigo el Ice me las anotó, porque luego no me las sé. ¡Ay, no me las anotó! Pueden seguirnos en Twitter en @resetmx. Pueden seguirnos en Facebook en diagonal reset.tv. Dice que ponga mi correo, no sé por qué puso correo. Pon tu correo, esa va a ser una red social nueva. No sé por qué puso mi correo. Queremos llegar a los 10,000 correos, Choco. Y pueden visitarnos a nuestro sitio web, que es resetmx.reviews. Y ya creo que no me faltó ninguno, porque el Ice nada me confunde con su escaleta mal hecha. Pero antes de pasar al primer corte musical cortesía de buen Traps, sabemos a la gente más importante, que son ustedes, los que están aquí en vivo. Digo, también los que nos escuchan en el recalentado, pero como no sé quién nos escucha, entonces... ¡Saludos a Daniel Darkside! Saludos a 5 desconocidos que nos están oyendo, pero no tienen su cuenta, entonces no sé quiénes sean. Saludos a M. Medina y a David Negro. Más claro. Que es el mismo que el Darkside, pero no es mexicano. Y pasemos al primer corte musical, cortesía de buen Traps, que ahorita nos va a comentar por qué le eligió. Así que corre la primera canción. Vimos este bonito corte musical, cortesía de buen Traps. Traps, cuéntanos por qué pusiste a Sart. ¿Quién es Sart? ¿Qué es Sart? Bueno, Sart es una banda de música japonesa que salió por allá de la década de los noventas, que curiosamente cuando iban a lanzar su primer sencillo, de pronto la banda dijo, ¿saben qué? Esto no funciona, vámonos, se acabó el proyecto, ¿no? Entonces la vocalista llamada Izumi Sakai, de pronto ella dijo, ¿sabes qué? Yo le sigo con la banda, me la voy a aventar yo solita. Y de hecho, pues Sart se volvió técnicamente, más que el nombre de la banda, su nombre artístico, aunque ella también, su nombre, curiosamente, ese era su nombre artístico, Izumi Sakai, si no me equivoco. Entonces, bajo el nombre de su grupo, que pues realmente era ella y los músicos que colaboraban con ella en la grabación de sus álbumes, pues ella pues se lanzó como artista y lanzó canciones muy populares. Makenai es su sencillo más popular, y como lo platicábamos con Medina en el chat ayer, esta canción la usan en los teletones en Japón para apoyar a los participantes de una carrera larguísima que usan para recaudar fondos, ¿no? E hizo también algunos intros y outros de algunas series como Detective Conan. Compuso el intro de Dragon Ball GT, el cual pues no cantó ella, pero tiene una versión muy padre. Y también cantó uno de los outros también de esa serie. Y también hizo el ending de el cuarto ending de Slam Dunk, que lamentablemente no escuchamos en México, porque ustedes saben, la serie no llegamos muy lejos con esa serie. Lamentablemente, Izumi falleció hace 8 años, víctima del... Bueno, parte estaba enferma de cáncer, parte tuvo un accidente cuando trataba de bajar las escaleras de un hospital, y esto pues fue uno de los momentos más tristes para el J-pop la década pasada, y que pues bueno, recordamos respetuosamente a Sart el día de hoy, a la banda Sart y a Izumi Sakai con esta canción que se llama Makenaide, que fue que les digo, fue una de sus mejores canciones en su carrera. Qué bonita historia atrás. Es emotiva y qué bueno que la escogiste. Pero pasemos a temas más alegres, como las noticias. Tenemos muchas noticias, 4, porque el Ice no puso a mí, así que no, vamos a dar 4 noticias. Así que la primera es cortesía de buen Marquito, que nos va a platicar algo de Witcher. ¿Qué sucede, Marquito? Cuéntanos. Bueno, vamos a hablar de parches de Witcher. No de las 200, 300 horas de escenas exclusivas para adultos que trae, pero... pero bueno, hasta donde sabíamos, la versión de The Witcher 3 Wild Hunt para PC ya tenía disponible los parches de actualización. Ahora, hasta estos días, hasta recientemente, ya está disponible para PlayStation 4. Todavía nos falta el de Xbox One, pero estos parches corrigen algunas cosas y texturas del juego. Ahorita aquí les voy a comentar el listado. Partículas de sangre aparecerán apropiadamente después de matar enemigos en el agua. Texturas mejoradas a 16x o Ultra Preset. Corrección a bug, donde los jugadores pueden dispararle a NPCs amistosos. Corrección a un problema en la selección de diálogos. Corrección a problemas de regeneración de estamina mientras se corre. Corrección de traducciones perdidas en la interfaz de usuario. Corrección problemas de fijación cursor que se recorrería en el mapa. Pero bueno, ya para hacer la nota más corta, corrige un montón de cosas, pues ya para mejorar la apariencia del juego. Y pues ya, ahorita nada más está pendiente la de Xbox One. Y ahora es que este juego tuvo mucho de qué hablar en cuestión visual, ¿no? Y digo, qué bueno que a pesar de que acaba de salir, pues sí se esfuerzan para mejorarlo un poquito, pulirlo, aquellos detallitos que hicieron falta, porque creo que hasta tenían cierto debate en redes sociales sobre el cabello de este personaje, ¿no? De que se ve mejor en Nvidia, no, pero con este procesador se ve más filamentos de cabello. Sí. Y más para justificar el hecho de que es uno de los juegos más esperados de este año. No, y aparte de esperado, sí está muy bien logrado, entonces sí es de los juegos que tienen que probar y que deben crecer en su top 5 de juegos de este año. Este año, ajá. Fácil. Sí. Facilita. De hecho dicen que lo máximo que le encuentran del pero al juego es eso, ¿no? El problema a veces con las texturas y todo, porque de ahí en fuera que ha cumplido muy muy bien. Sí, algo así meramente superficial, pero sí, está bastante bueno el juego. Ahorita que ya le dimos una empezada. Sí, no, y okay. Este que sí se ve que Witcher es un juego que se ve fantástico, ¿no? Es uno de, realmente sí está logrando superar al juego anterior que vimos hace algunos añitos. O sea, bienvenido a la nueva generación ahora sí, después de un año y medio. Casi, casi. Casi. Sí, ¿no? Casi en el futuro, casi. Sí, sí, sí. Prox. Ahí 2-2. Así es. Pero pasemos al futuro, a un poquito más futuro, gracias a la nota del buen Ángel que nos va a hablar algo de iPhone, pero no sé si del iPhone 4, 5 o 6. El 12, el 7, 8. O el 7 y el 8. Entonces, el 12, el 14. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir del iPhone que ya no sé? Seguramente ya. Bueno, pues resulta que la de Cupertino, no sé si es Cupertino donde está, no creo, ¿quién es Cupertino? ¿Qué estoy diciendo? Sí. Ya no sé ni lo que digo, pero bueno, sí es Cupertino. Resulta que se publicó hace unos días en su página oficial un nuevo modelo de iPhone, pero no estoy hablando del iPhone que va a suceder al iPhone 6 que está actualmente, el iPhone 6 Plus, no, sino que se publica una imagen de lo que parece ser el iPhone 6C. Como recordarán, hace ya algunos años, un par de años atrás, se había lanzado como una versión más económica del iPhone 5 y el 5S, que vendría siendo a ser el 5C. Era una versión un poquito más económica, más accesible, bla, bla, bla, tenía algunas... era parecido al iPhone 5, nada más que obviamente creo que en cuanto a especificaciones era un poquito más bajo, ¿no? Algo que pues sí sorprendía mucho a los fanáticos de Apple, que estaban acostumbrados a tener lo mejor de lo mejor. Entonces resulta que publican esta imagen y obviamente no dice que es el iPhone 6C, sino que nada más está así la imagen. La gente supone que es un el iPhone 6C porque tiene la carcasa parecida a lo que es un iPhone 5C, pero lo que lo diferencia del 5C es que el botón del menú es Touch ID, igual que el que tiene el iPhone 6 Plus y el iPhone 6. Entonces están pensando que a lo mejor es la versión económica del iPhone, pues del iPhone 6, el nuevo que salió, algo que pues no está muy descabellado debido a lo que ya los había comentado. Y pues la verdad a mí eso ya me da flojera porque es una cosa realmente grosera. Desde que falleció Steve Jobs decía que no, que la pantalla de ese tamaño se va a quedar. Y chiras pelas, ya en el iPhone 6 vemos pantallas más grandes. No, que la tableta se va a quedar ese tamaño y ahora ya las vemos más chiquitas. Y ahorita ya que no, que siempre los iPhones van a tener mejor tecnología y van a ser súper caros. Pues no, ahora quieren llegar a más gente porque saben, Android les está comandado y hizo Samsung con el S6. Que ¡ay, qué chulada la versión de los Vengadores! ¡Ay, es una chulada de teléfonos! El iPhone 6C no es nada descabellado, pero lo personal siento que son cosas que pues, como que no tendrían al caso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Por algunos dólares preferirían el iPhone 6C, si es que les gusta el iPhone, o si mejor se esperarían a aguantar una lana y le meten al bueno? Ay, no sé. Es un iPhone, no sé qué beneficio. Yo lo que quisiera saber es qué beneficios tiene el iPhone. ¿El iPhone? El iPhone. Mira, qué buena pregunta, Marquito. Mira, desde hace ya un tiempo, beneficios como tal, pues la marca. O sea, realmente, de hecho, incluso a nivel de software, hay muchos teléfonos. Ahora se ha abierto mucho el mercado chino. Hay teléfonos chinos de verdad de muy, muy buenas especificaciones e increíblemente baratos. O sea, que pueden competir fácilmente contra el iPhone 6 sin problemas. Pero que obviamente estamos comprando la marca, ¿no? Están viviendo de lo que dejó Steve Jobs y de lo que es la marca de Apple. Pero beneficios como tal, pues realmente, a excepción de que te gusta el iOS, que es uno de los sistemas operativos más seguros para celulares, porque Android dicen que te entran hasta con una monedita de aquí del tianguis, de ahí en fuera no encuentro ninguna otra. Pero pues esa es la nota que... ¡Ay! ¡Ah! Por cierto, que ya al final dijeron, ¡ay, perdón, nos equivocamos! Y retiraron la imagen. O sea, como que pues... fue un accidente de... ¡Ay, perdón! ¿No? ¡Ay, se nos fue! Digo, yo creo que sí. Para mantener el marketing, nada más. No, y sí, ¿no? O puede ser que sea cuando ustedes guardan una entrada de una nota de juegos y le dan en publicar en lugar de guardar en borrador. A bueno, todos le pasan. Y pues ahora sí que, como dicen, mantenerlo con el hype. Sí. Exacto, uh-huh. Sí, yo creo que también es más mercadológico, Choco, porque bueno, o sea, igual a lo mejor una nota igual la dejas, pero una foto como tal, de diseño como tal, así de que ahí se me fue, pues sí está medio raro. Yo sí le voy más a que es algo más estratégico y mercadológico, porque a fin de cuentas todo lo que es Apple, tristemente, señores, va a vender, tristemente. Así es, entonces si ya estaban pensando en cambiar un celular, pues en breve podrán tener otro en lo que llega el siguiente iPhone. Así que gasten su dinero si lo tienen. El amor. Y continuando un poco con la temática de iPhone y de los móviles, el buen Ice nos va a dar una buena noticia sobre esto. A ver, Ice, ¿qué nos cuéntanos, hace? Ice. Pues bueno, como bien saben, Windows 10 está a la vuelta de la esquina ya. Y una de las maravillas que se introdujo con Windows 8.1 para algunos mercados es el asistente personal, alias competencia de Siri, que es Cortana y que ha ganado muchos adeptos, incluso entre aquellos que no son seguidores ni compradores de la marca Windows Phone. Pues bueno, Microsoft nos acaba de decir de que, bueno, en su pasado build acaban de decir que querían meter a Windows 10 en 1 billón, así es, billón, no millón, billón de dispositivos para el año 2018. Y parece ser que una de las estrategias es incluir lo que es este maravilloso asistente, uno que he tenido la oportunidad de probarlo. La verdad, sí te quedas así de ok, está muy chido. Cortana en los dispositivos, ya sea Windows Phone, iOS y Android. Esto va a ser como una app para de tipo compañía, obviamente para lo que son los sistemas de Apple y de Google, y va a estar completamente integrado a la interfaz en lo que son los teléfonos Windows 10, ¿no? Por ahí yo el Fiore, que es pues uno de los top picudos de Microsoft, dice que el verdadero reto que la gente enfrenta es que todo funcione, y que al parecer lo que están tratando ellos de conseguir con Cortana es de que sea una integración muy natural y que sea obviamente igual de natural para nosotros como usuarios decirle al teléfono, oye, ¿dónde está esto? Oye, ¿y dónde está el otro? Oye, agéndame con esta persona o algo así, ¿no? Que sea verdaderamente como que nuestro asistente, que es algo que ha hecho muy bien lo que es el asistente de Microsoft, Y de manera adicional se anunció que también este Windows 10 va a incluir una especie de aplicación que va a poder integrar tu teléfono, ya sea iOS, Android o Windows Phone, a lo que es tu entorno, en lo que es la computadora. Es decir, que van a poder sincronizar de manera transparente toda su información, sin importar qué sistema operativo estén usando. Entonces, pues la funcionalidad ahí está, y pareciera ser que Microsoft, con lo que es Windows 10 y todo lo que nos está prometiendo, y la verdad ha mostrado cosas muy buenas, parece que viene de regreso y con estrategias muy fuertes. Entonces ahí era la notita como para complementar la nota que nos dio el buen Ángel acerca del iPhone. Pues bueno, si tienen pensado comprar un iPhone o un dispositivo Android o intentar lo que es la gama Windows Phone, pues bueno, ahí tienen una razón más para estar de indecisos. ¿Tú has probado de casualidad alguna vez a Cortana? O al menos así. Mira, de probar a Cortana. No, pero la verdad es que hemos querido, güey, pero no hemos podido. Sí, mira, es que no cañón. Existe. Es que lo logramos, está cañón. No, mira, la verdad es que tengo en una máquina del trabajo Windows 10 y en la de aquí de su casa, muchachos. Estamos trabajando con una máquina Windows 10. La verdad es que la funciona muy vivo. Obviamente pulir algunas funciones vocales, cosas de ese tipo, pero en cuanto a lo que es la funcionalidad básica de lo que es lo que te está prometiendo Microsoft, funciona muy muy bien. La conectividad que tiene con los sistemas de la nube de Microsoft también es impresionante. Entonces yo me he quedado más que satisfecho con la probadita de Cortana. Ay, caray. Ah, caray. Tú sabes, muchacho, es así, una probadita. No, hombre, qué envidia. Fíjate que yo comentando esto estaba yo enterado que efectivamente Cortana, el asistente personal va a poder ser descargada, no sé si como aplicación, pero bueno, va a poder ser descargada tanto en iOS como en Android. La situación aquí es que no va a tener una funcionalidad al 100% como lo sería en Windows Phone, obviamente. O sea, en Windows Phone sí vas a poder explotar a Cortana al 100%, en Android y iOS como que un 80, un 70%, ¿no? Va a haber cosas que a lo mejor no vas a poder hacer en estas plataformas por obvias razones. Yo creo que es un movimiento bastante inteligente de Microsoft, porque ya se habían tardado, o sea, eso de unificar sus sistemas operativos. La verdad, sus tabletas han dejado muchísimo que desear. La Surface, no se diga, o sea, es una cosa que qué mal, le ha ido muy mal, la verdad. Windows 8 igual como que no terminó de cuajar la idea. Los Windows Phone, yo tengo uno y la verdad como que no me termina de agradar la interfaz, como que no es una interfaz muy agradable, que digamos, no es tan interactiva como otras. Es, para mí en lo personal la siento muy simple, y creo que la promesa de Windows 10 viene fuerte, viene con todo, y ojalá y dé pelea, porque eso también va a motivar a gente como pues como Google, como Apple a no dormirse en los laureles, ¿no? Más que nada, porque ahorita nada más o sea, una competencia real, no me vas a dejar mentir, ahí es la única competencia de móviles fuertes entre esos dos. Sí, nadie más nadie les hace sombra, y va a estar padre que llegue Windows a ser el tercero en discordia, como cuando lo hizo con las consolas, ¿no? Antes nada más existía, hubo un tiempo en que nada más existía Sony y Nintendo, y llegó Xbox a darle, Microsoft llegó a darle más sazón. Espero que en esto pueda suceder lo mismo. Ahorita nada más existe, entre comillas digo, existe iOS y Google, y ahorita ojalá y Microsoft con Windows 10 llegue a ponerle un saborcito más especial a esto de los teléfonos y tengamos más variedad. Bueno, yo la verdad también yo estoy muy muy interesado en ver que cómo hasta dónde llega lo de Cortana en Android. Pues digo, yo soy más usuario de Android que de otros sistemas operativos en celulares, y pues el hecho de tener esto de Cortana pues también nos va a dar una idea de cómo podría estar funcionando este motor de búsqueda, que pues va a ser una de las bases de Windows 10, ¿no? Y esto es lo que seguramente pues nosotros vamos a andar enfrentando en los próximos meses con la salida de Windows 10 para las computadoras, que como ustedes saben no va a tener un costo adicional descargarlo y actualizar el sistema operativo, y van a ver que muchos de nosotros vamos a querer tener dos computadoras, una para mantener nuestros programas, nuestras aplicaciones normales con el Windows que tengamos en este momento, y otra pues para probar si realmente jala Windows 10, ¿no? Sí, eso sí, pero hay que especificar también que eso de que va a ser gratis nada más es por un año, O sea, durante un año lo vas a poder actualizar gratis de Windows, el que tengas a Windows 10. Porque también había un rumor que decía que si tenías tu copia pirata, también lo ibas a poder actualizar sin ningún costo, con la intención de que Microsoft llegara a todos los sistemas ha habido sí por haber. Y hace poco que, salió no, que no. Creo que los que tienen el sistema operativo original ya no van a tener no van a tener que pagar por las actualizaciones después de, sí, creo que de 1 o 3 años, no me acuerdo bien, pero creo que los que sí lo bajaron pirata sí tienen que pagar por las actualizaciones, creo que 1 año después, para precisamente para meterles a presión a los usuarios, ¿no? Y esperemos que Microsoft cuide mucho eso de que después no anden forzando los parches de una manera más ilegal, ¿no? Sí, claro, ojalá, y qué bueno que lo hagan, espero que... Qué chidos son los beneficios que podamos tener para quienes tengamos un Windows original, porque hace poco leí una imagen de... ¿Y quién demonios en este país tiene una copia original del sistema operativo, no? Porque pues tristemente la piratería en este país pues pega mucho, pero sí hay quienes la tengan y pues... Creo que si Windows 10 llega a ser un sistema operativo así de bueno, creo que incluso ni la piratería le va a poder hacer sombra, ¿no? Porque cuando un producto es bueno, normalmente pues así sea caro, pero vas a adquirir el original siempre y cuando sea bueno, ¿no? Sí. Sí. Sí, más que nada, pues ahora sí, las facilidades, entre comillas, que se la da a los piratas, que no es el típico baneo de que, sabes que ya te fregas y te cierro la compuerta para que tengas mi experiencia, sino que te sirve como, entre comillas, un demo de lo que puedes disfrutar ya para posteriormente tal vez comprarlo. Y no va a solucionar lo que es el problema de la piratería, va a continuar, pero es una forma interesante de enfrentarla, y pues ahora sí que ahí está la propuesta de Windows 10. Hay que estarlas esperando, que llegará próximamente, y también va a estar en su Xbox One, pero posteriormente va a aparecer esa actualización. Dicen que por ahí después de otoño, entonces habrá que esperar. Para todos los aquellos que están en el programa de preview de Xbox One, es muy probable que lo empiecen a testear alrededor de julio-agosto, entonces pues ahí nada más esténse pendientes, muchachos, los que son miembros del Preview Program. Así es, como el ICE, ¿verdad? Tú eres miembro. Sí. Buen miembro, muy buen miembro. ¡Miembrazo! Pues continuamos con la última noticia, porque el ICE quitó mi noticia. Así que, Traps, tú nos vas a contar algo que, según yo, es algo de un trailer que... emocionaba mucho, sin más, a ti que eres fanático del cine, fanático del Lego y fanático de todos esos rubros. Así que cuéntanos, Travis, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, pues este tráiler nos muestra al doctor Emmett Doc Brown. Como ustedes saben, este científico alocado que inventó la máquina del tiempo perfecta, un DeLorean que fue modificado para que... al alcanzar las 88 millas por hora se fuera a otras épocas, y esto pues ya saben que provocó que Marty McFly causara muchísimas locuras en diferentes épocas del tiempo, y estaba tranquilamente comiéndose un heladito, bueno, no estaba comiendo un heladito cuando le llega un paquete, y como ustedes saben, el Doc es bien desconfiado, abre la puerta y se encuentra con una caja misteriosa que, al armarla, resulta que es un kit para jugar Dimensión Lego, o Lego Dimensions, así como lo conocen en el mercado norteamericano, con todo y una figurita del Doc Brown. Y pues vemos ahí cómo Doc Brown arma el kit, lo conecta a su consola, supongo, porque pues no revela qué consola juega, y de pronto, pues sí, ya logra hacer que interactúe su figurita del Doc Brown en este mundo, en donde pues ahora sí que va a ser el complemento perfecto, el kit del Doc Brown para el kit de Marty McFly, que, como ustedes saben, él va a tener su propia misión, sus propias misiones, va a tener el DeLorean, va a tener el hoverboard, y va a llegar el Doc Brown con sus propios accesorios, y va a complementar las aventuras de Marty McFly. Entonces ahora sí que vamos a tener por fin este paquete que va a complementar lo de Volver al Futuro, que pues lamentablemente pues también lo van a tener que comprar parte del Starter Kit, que, como ustedes saben, el Starter Kit va a contar con Batman, con Gandalf, con Estilo Libre, la chica que salió en la Gran Aventura Lego, y el Batimóvil, y obviamente pues el módulo que van a tener que ustedes que armar y conectar a la consola de videojuegos para poder hacer interactuar sus figuras de Lego y también de los vehículos que van a andar saliendo. Además, se anunciaron otros paquetes, además del de Volver al Futuro, se anunciaron dos paquetes más de Ninjago, que pues ustedes saben, esta serie de monitos ninja que tiene también Lego con Sensei Wu y Lloyd, y cuatro paquetes más del universo de DC Comics. Ahí tenemos un Fun Pack, que es un paquete de equipo donde vamos a tener al Guasón y a Harley Quinn, que recién saliditos de Lego Batman, y también vamos a tener tres paquetes, uno de Superman, otro de Man y otro de Bane, entonces así para complementar más las aventuras de Batman en la dimensión Lego. Y claro, ya habíamos platicado semanas anteriores que vamos a tener también paquetes del Señor de los Anillos, de la película del Mago de Oz y de la gran aventura Lego, por supuesto. Digo, tienen que seguir con la fama que consiguieron los personajes de esta película, que muchos de consideraron que debía haber sido nominada al Oscar a Mejor Animación este año, y que pues no, solamente logró nominación a Mejor Canción. Lego Dimensions, como ustedes saben, va a llegar para septiembre. Yo estoy emocionado con querer probarlo en el E3, a ver qué tan chido se pone esto, y ojalá no me vayan a andar acusando de robar figuritas de Lego, porque ya saben la emoción, ¿no? Decir, Marty, no, yo quiero llevármelo, no, santa ciencia, déjenme. No, sí, ya te vi peleando con los niños ahí, en las secciones de juguetería. No, en la E3. Bueno, ¡ah! Fue plan con maña, Traps. No, pero bueno, el Lego Dimensions, como ustedes saben, es la competencia que va a tener Warner Bros. Contra lo que es Skylanders de Activision y el Infinity de Disney. Y va a salir en todas las consolas caseras, o sea, el Xbox One, el 360, el PlayStation 3, PlayStation 4 y el Nintendo Wii U, ahí para septiembre, ¿no? Así que si ustedes son fans de los Legos y de Volver al Futuro, pues preparen la cartera, porque sí va a salir muy carito el asunto. Y también se ve ahí en el avance cómo el Doc arma el portal. Sí, ajá, sí, lo tienes, sí, que armar. Sí, se ve bastante bien, sí. ¿Para cuándo sale? Septiembre. Sí, ya no, me ganó no, también. No, cálmate, eso sí, lo que es el cierre de año está mortal. Porque imagínate, también viene Rock Band 4 de Harmonix, viene el Disney Infinity 3.0 que trae Star Wars. Sí, no. O sea, la verdad es de que yo sí voy a regresar del E3 sintiendo que no voy a tener un solo peso en mi cartera para Navidad. Sí, no manches, va a tener que ya ir de una vez pidiendo lo que es el bono vacacional, el bono de fin de año, ¿qué más vamos a tener que estar pidiendo? No sé, yo le voy a decir a Choco que no voy a ir al E3 2016 porque no voy a tener dinero después de Navidad. Sí, sí. Te lo gastaste en puras figuritas de Lego, ¿no? De y de Infinity y en el Rock Band, en, no, pues. Y ahora sí que el trailer está bastante... Ah, perdón. Solamente el Marco nos puede salvar de esto. Sí, ya. Marquito, un subsidio. Pues ya es en lo que estamos trabajando. Ya por ahorita tienen asegurada su edición de Batman. Yo creo que en cuestión del trailer está bastante entretenido. Es chistoso ver al Dr. Brown ahí. Y pues es un excelente año para Lego. El movimiento de Dimensions es excelente a mi gusto. Y más con el pequeño rumor de que Lego va a sacar un juego tipo Minecraft, pero ahora sí con la temática de Lego. Creo que si se cumple ese rumor, pues va a ser un excelente, excelente año para esta querida y adorada franquicia. Y pues, ¡tomen eso, niño rata! ¡Eso ofende, viejo! Así que ya hay diversión para todos los niños rata. Pasamos a la segunda rola antes de pasar a la reseña de esta semana. Pero, que la rola es cortesía del buen Choco. A ver, a ver qué tal está su gusto musical. No, así que no pasamos a la canción. Es Chocorte Musical. Es Chocorte Musical. ¡Vamos a un Chocorte Musical y regresamos! I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, it's you and me. Catch 'em all. face. I will battle every day to claim my rightful place. Oh, come with me, the time is right. There's no better team. Arm in arm, we'll win the fight. It's always been our dream. Pues regresamos a este bello corte musical cortesía de un servidor, que es un como tipo slow jam del clásico tema de Pokémon, gracias a las personas de Postmodern Jukebox, que hacen covers bastante, bastante buenos, así que chequen su canal de YouTube para que vean más covers como estos. Y antes de pasar a la reseña cortesía del buen Ice de Project Cars, vamos a saludar a los recién llegados del chat, que está el buen futuro Hello, está en el chat, y también está el buen Sigrid77, mejor que el 76. Así que, Ice, cuéntanos, tú dijiste que estabas jugando Project Cars, y que, a ver, avéntate la reseña. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir de Project Cars? No es cierto. Project Cars es un juego de simulación de autos que, bueno, es mejor conocido por la cantidad de retardos en el desarrollo que tuvo, y porque además ahorita tienen un problema ahí con el Wii U, que ellos habían dicho que era como un proyecto así como que medio avanzado, pero bueno, todavía no ve la salida en lo que es el Wii U. Retomando, es un simulador de lo que es de manejo de autos, y lo interesante de aquí es de que cualquiera pensaría de que ay, bueno, pues o sea, es simulador uno más y ya, ¿no? No, la verdad es de que no, es una grata sorpresa el título. Yo por lo menos esperaba que fuera como que una copia barata de Gran Turismo junto con algunos elementos de Forza. La verdad es de que el juego brilla por sí solo, no solamente por la calidad gráfica que maneja, que hay que decirlo, es muy alta, tiene unos modelos muy, muy precisos, muy limpios, los efectos visuales de cuando chocas, si hay algún por ahí alguna destrucción, ya te estoy viendo, Marquito, que hacen que el juego destaque mucho, porque no es nada más así como que le pegas al cochecito y ay, como que se te abolló, ¿no? O sea, realmente dependiendo de la velocidad, del ángulo con que golpeas el auto contra ya sea el muro o contra el auto que tienes enfrente de ti, es el grado de daño que tiene el auto. Obviamente, como todos los juegos del género, tú puedes decirle al juego si lo quieres la simulación de daño que sea cosmética, que sea completa o netamente mecánica. ¿Qué queremos decir con esto? Que bueno, si lo quieres nada más mecánico, es así, por más que te embarres contra el muro, tu coche se va a seguir viendo bonito, pero digamos de que ya no va a funcionar bien el motor, ¿verdad? Y si lo quieres simulación completa, pues bueno, va a ser el golpe, que es la colisión que le afecta a lo que es la parte física del vehículo, en lo que es el aerodinámico y a la mecánica, ¿no? Le hace llantas, le hace motor, le hace caja de cambios, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? El sonido, la verdad es bueno, voy a decirlo así, es bueno. No tiene una banda sonora comercial como otros juegos del mismo género. Aquí es nada más la musiquita en lo que estás en los menús, eligiendo tu carrera, qué evento vas a concursar, y se acabó. Dentro de lo que es el circuito, lo que estás en tus pruebas de calificación, de prácticas y obviamente la carrera, no tienes música que te distraiga, tienes que concentrarte en lo que estás haciendo, porque el título es 100% simulación. Aquí no hay nada de que, ay, bueno, vamos a ponerle elementos arcade y que el cochecito se deslice solo y que nos vayamos de aquí para allá. No. Aquí sí tienes que poner atención a lo que estás haciendo, porque el más mínimo error te puede costar la carrera o incluso tu mejor vuelta de clasificación. Les comentaba hace ratito que tienes tres modalidades para correr, independientemente del tipo de evento que estés manejando, ya sea desde lo que va a un kart hasta lo que son los autos prototipo LP1, que son los que se corren en las 24 horas de Le Mans. Independientemente de eso, vas a tener que superar tres etapas: lo que es la práctica, que es para que te vayas familiarizando con el circuito, saber hasta dónde puedes llevar el auto a los límites, más o menos aprenderte el trazado de las curvas, etcétera. Lo que es tu sesión de práctica, y es, yo creo que, de las partes más importantes, no tanto la carrera. ¿Por qué? Porque en la parte de calificación vas a tener que hacer tu mejor vuelta. O sea, aquí no estás así como que diciendo, ay, es otra sesión de práctica y voy a dar otra vueltecita y a ver qué tal, ¿no? No, la sesión de práctica te sirve justamente para probar el auto, para ponerlo a punto, porque lo puedes modificar de acuerdo a los settings que tiene el juego. Aquí no hay nada de que le compres mejores llantas, le compres rines y que lo hagas más ligero, lo hagas más potente. No, aquí todos tienen el mismo coche y ya depende de la habilidad del piloto. Entonces, esa es la parte de práctica. En la parte de calificación necesitas hacer tu mejor vuelta para poder terminar dentro de una buena posición, perdón, para pelear el primer lugar en la carrera. Obviamente, en la carrera pues ya es tal cual manejar lo que son tus estrategias. Y aquí también aplica otra parte muy interesante del juego, algo que no se ve mucho en los simuladores de carrera, es de que puedes hacer tu propia estrategia para lo que son las paradas de pits. Entonces tú puedes determinar en qué vuelta quieres hacer la parada, cuánta gasolina vas a cargar de salida, con qué llantas vas a estar compitiendo en tu primer sprint, lo que es antes de que hagas tu primera parada pits. Puedes decirle al juego que cuando estés, cuánta gasolina vas a cargar, o bien qué tipo de llantas vas a seguir usando, ¿no? Esto puedes ajustarlo incluso dentro de la propia carrera, porque el juego maneja lo que es el clima dinámico. Entonces puedes empezar con el clima completamente seco, soleado más o menos, y de repente vas como por ahí de la vuelta 25 y se empieza a nublar, llegas a la 30 y chin, ya está lloviendo. Obviamente el comportamiento del auto no es igual al clima seco, entonces vas a tener que ajustar mucho tus estrategias, ¿no? Esto aplica para todas las categorías, algo que es muy bueno. Y bueno, muchos dirán, ay, bueno, pero se han de manejar igual todos los cochecitos, ¿no? Yo también entraba un poquito con esa idea cuando estábamos ahí probando Peugeot Cars. ¿Por qué? Porque justamente lo que son los juegos de este tipo nos tienen acostumbrados a ciertos elementos de mejora en los coches, ¿no? Que le puedes poner algunas partes motrices, que le puedes quitar peso, y eso hace que en determinado momento los autos se vayan comportando de una manera similar. En el caso de Project Cars esto no pasa. Todos los autos, como comentaba, tienen las mismas características. No puedes mejorarle nada más que ajustar tus propios settings, es decir, tus tiempos de frenado, cuánta potencia va a las ruedas de atrás, a las de adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual hace que cada auto se maneje distinto. Es muy interesante porque empiezas en la parte de manejar un go-kart. Y bueno, no son de esos go-karts que tienen un motor de podadora. Pero son con shifters, entonces por ahí empiezas a darte cuenta de que no se manejan iguales. Dentro de los cats hay dos categorías, no se manejan ninguno de los dos igual, son muy sensibles, y por ahí yo creo que es así como que si no te gusta tanto meterte la simulada y hacerle al cuento, probablemente sí te desesperes en la parte de los karts. ¿Por qué? Porque son autos muy sensibles, ¿no? De ahí vas creciendo, tu carrera está abierta, tú puedes empezar a correr desde los karts o puedes empezar desde los Le Mans. No, aquí no hay nada que desbloquear, todo ya está desbloqueado desde cero. Es algo que puede jugar en contra o a favor del juego. A favor, porque no tienes que esperarte a hacer 1,000, 8,000 carreras ni pasar por una completa infinidad de autos para poder llegar a manejar el auto que tú quieres, ¿no? Aquí ya lo puedes elegir desde el principio. Y maneja también esta situación en su contra. Porque no tienes ese motivante. ¿Ya están? ¿Me troleo a Lice? Estamos troleando a Lice. ¿Qué pasó con tu caja de velocidades, Ice? ¿Qué pasó? Agarraste mal la curva, Ice, no manches. Sí, ¿verdad? No manches, ¿en dónde me quedé, güey? ¿No? Te quedaste que ibas a jugar con lo de los go-karts. Que... Ah, ya. Ay, mira el patito. Sí, te estábamos oyendo. Sí. Ok. Ah, bueno, en la parte de los go-karts, de ahí resumiendo, ya estamos al aire, ¿verdad? Ya. Sí. No. Me pone que loco, me quedé buenas noches. Ahí estamos en una práctica, ya ahorita va a empezar bien la transmisión. Ah, perdón, ok. Bueno, resumiendo, en la parte de los go-karts es probable que la gente que no sea tan adepta al género se desespere y diga, no, este juego es una jalada, esto es irreal. No, la verdad es que sí es bien real, los kartitos son muy muy sensibles y bueno, de aquí se deriva lo que les comentaba cuando se nos cayó la llamada, de que no es necesario de que tú empieces en el género kart, ¿no? Puedes empezar donde tú quieras, todo está desbloqueado aquí, no hay nada de... que hacer tantos puntos, tantas carreras en primer lugar para llegar a cierta categoría. Esto Esto ya está todo desbloqueado desde el principio y puede jugar en contra o a favor del juego. A favor porque ya no tienes que esperarte, ¿no? Para correr en el circuito que tú quieras, en el auto que tú quieras, ¿no? Y en contra porque no hay ningún motivante que te ayude a decir, necesito llegar a esta sección del juego para poder desbloquear el auto que yo quiero, ¿no? Esa es una parte que juega muy en contra. Esto es a completo beneficio o distracción de los jugadores, ahí es a propio criterio. Y estaba en la parte de gráficos, comentaba que se ven muy todo, pero sí unos elementos que sí te quedas así como que, ah, pudieron haberlo hecho mejor. Te das mucho cuenta de esto cuando estás en la vista de cabina y estás en bajo lluvia, ¿no? Cuando hay lluvia intensa en los circuitos, es tal el efecto del agua y no se maneja tan real que no te deja ver, es decir, puedes ir muy rápido y pareciera que las gotas que tienes en el parabrisas no tienen ningún efecto del aire o de la fricción que está a la que está siendo sometido el automóvil, porque se quedan muy estáticas en la pantalla, ¿no? Entonces, eso es algo que funciona en detrimento, y probablemente un poco la niebla y en algunas y esto es en algunos settings, sobre todo de noche, que pareciera que está como que medio amaneciendo en ocasiones y no se maneja la completa oscuridad, pero son detalles muy muy pequeños. Entonces, para todos aquellos que jueguen en vista tercera persona, esto nunca lo van a notar, y aquellos que gusten de jugar en cabina, yo creo que por ahí van a estar cambiando entre cámaras, entre la vista que está arriba del cofre o la vista de cabina, dependiendo de cómo se acomode, ¿no? Por último, la sección en línea es una sección muy completa, es casi igual a lo que es el modo de un solo jugador. Tiene todo, lo puedes personalizar, puedes poner tus propias reglas para el circuito, qué autos, si todos van a manejar el mismo, cuántos bots, por así decirlo, de inteligencia artificial quieres que compitan contigo y con tus amiguitos, obviamente qué tipo de daños, cosas de este tipo. Todas las personalizaciones que tú le puedes hacer en el modo de un solo jugador las puedes realizar en el modo en línea. Y el único detrimento por ahí es que si haces algún lobby privado, pues bueno, ¿no? Lo haces, juegas con tus amigos o etc, etc. Pero al momento que termina la carrera tienes que volver a crear un lobby. Entonces por ahí es un poquito molesto esta parte. Sin embargo, no es algo así que le rompa la magia, ¿no? Entonces, muchachos, no sé, por ahí alguna duda, pregunta, comentario. Yo tengo dudas. ¿Qué más? Maestro, yo. A ver, el niño atrás. Bueno, en realidad, así que los comentarios que has dado sobre el juego son bastante interesantes y realmente, yo una de las dudas que tú has platicado de que dices que ahora lo del impacto realmente te hace notar que hay detalles que se van notando en el coche conforme chocas, ¿no? O sea, algo que supera por completo a Gran Turismo, de que si chocabas, ahí el coche seguía igualito, impecable, pulidito, o sea, no. Y aquí es donde dices de que si tienes un impacto en la defensa, pues la defensa se va a ver cómo se va afectando. Pero yo algo que noté en algunas imágenes era de que cuando a veces dabas el impacto, como que el coche daba un brinco y continuaba hacia adelante como si nada hubiera pasado. O sea, no me refiero a cómo queda el coche, sino a la trayectoria del vehículo. O sea, que no se veía como que se detuviera en seco o de pronto tuviera algún movimiento brusco, sino que simplemente daba un brinco y luego seguía la carrera. No sé si eso fue algo nomás así como para disuadir a los compradores de este juego, o si sí ocurre a veces. Es como cualquier juego, y me parece que por ahí sí noté un poquito de este efecto, si tienes por ahí razón, Traps, pero no es tan seguido, no es tan marcado. Esto pasa más que nada porque hay algunos elementos en las pistas que parecieran como el tipo de pared de invisible, por así decirlo, o como un topecito invisible. Esto es más que nada error ahí de carga de gráfico y de construcción de los circuitos, porque cuando te estampas contra otro auto, esto sí está muy muy bien hecho. O sea, si lo llegas a ver de frente, obviamente es el impacto tal cual, que si te frenas y obviamente al adelante lo empujas, ¿no? Entonces por propia física. Pero hay elementos interesantes, sobre todo cuando le pegas de lado o te llegan a ti de lado o tal cual te hacen sándwich en algunas carreras. Sí vas viendo cómo los vidrios obviamente se truenan y salen piececitas, ¿no? Por ahí de los de los demás autos. Por ahí me tocó estar en una carrera y que me dieran un golpe en la parte derecha, y yo por obvias razones me fui hacia la izquierda y por ahí le volé el cofre a uno de los autos, ¿no? Entonces son efectos muy interesantes y que se dan en algunas carreras, esto que comentas, pero no son en todas. Pero no, más lo que manejes la parte de carrera, sino la de derbi de demolición, ¿verdad? Claro, claro. Es lo natural. A ver, el niño Choco. Yo tengo dos dudas. Hace rato comentaste de la funcionalidad de que puedes entrar a los pits en carreras. Ya quiero suponer que en carreras un poco más largas. Ajá. Mi duda es, conforme estés en el vehículo, ¿es forzoso que vayas a los pits? Porque me recuerdo un juego que creo que es el de los primeros de Gran Turismo, en que se te dan un indicador de cuánto hay de desgaste en las llantas, o inclusive cuánta gasolina tienes. ¿Eso te lo menciona el juego? ¿Tú lo sientes? ¿O es nada más para que tú te emociones? Así que, ¡ay, voy a entrar a los pits! ¿O cómo funciona eso? No, es un elemento que está presente en el juego. Esto, cuando lo estaba jugando, obviamente tienes que tener programadas tus carreras a un lapso mayor de 15 vueltas, 10 vueltas, para que realmente lo puedas experimentar. Si pones los circuitos en alrededor de 3 vueltas, pues no tiene caso realmente, no utilizas la función de los pits. Pero cuando lo utilizas, y esto es independientemente del número de vueltas, en tu HUD vas a tener lo que es el consumo de gasolina, cuánto te queda de gas, e incluso en algunos autos te lo muestra por cuántas vueltas tienes de gasolina. Obviamente te muestra también la temperatura de los neumáticos, y obviamente todos sabemos que, bueno, azules que están muy fríos, verdes están en temperatura óptima, amarillos están calentando y rojos están muy calientes. Esto es de suma importancia, porque conforme vayas avanzando en la carrera va a tener mayor desgaste y es probable que se vayan poniendo de color rojo. ¿Qué significa esto? Que el auto se va a volver más difícil de controlar a altas velocidades y lo vas a sentir patinando, y va a haber momentos en los que sí se te va a ir la llanta y necesitas entrar forzosamente a pits, lo que va a modificar toda tu estrategia. Es forzoso que entres a pits, como bien les había dicho, dependiendo de la longitud de tu carrera. No es así como que obligatorio. Si puedes aventarte la carrera sin entrar a pits, pues obviamente eres un máster. Pero si tienes que entrar, obviamente vas a hacer los ajustes necesarios. Otra duda yo mismo. ¿Qué pasó, Choco? Bueno, son dos dudas. Uno, no sé si hiciste el ejercicio de que qué pasa si te quedas sin gasolina, si termina la carrera como que perdiste, o te meten a los pits a la fuerza con alguna penalización, o qué sucede. Y mi segunda pregunta es, cuando entras a los pits, ¿hay algún como tipo de minijuego en lo que estás reparando tu auto, o es tal cual una cinemática, o qué pasa dentro de los pits? ¿Qué me habías dicho? No es cierto. No, cuando estás en los pits no hay ningún tipo de minijuego, y es aquí donde se generó un poquito de controversia, porque en pasados videos mostrados en los distintos eventos de videojuegos de los que somos tan afectos, habían mostrado que cuando estás en los pits había cinemáticos donde te mostraban que estaban cambiando las llantas, que estaban poniéndote gas, que estaban dando indicaciones, cosas de ese tipo. Curiosamente lo quitaron. Entonces, nada más ves que está ahí tu cochecito y lo están elevando con el gato y nada más ahí, ¿no? Y ya acabaron, ¿no? Pero en realidad no está la animación completa. Esto no sabemos por qué lo hayan quitado. Yo creo que para ahorrar un poquito de memoria. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me habías preguntado, Choco? Perdón. Lo de que si te quedabas sin gasolina, ¿qué sucedías? Esto funciona en... Funciona en dos partes. Cuando estás en tus sesiones de práctica y de calificación, si te quedas sin gas, automáticamente tu vuelta termina y no tienes penalización de nada. Pero ya estando en la carrera, termina tu carrera. Es así, en el lugar donde te quedaste, digamos que ibas en quinto y te quedaban dos vueltas para terminar, pues lo siento mucho, chavo, pero como todo mundo te va a rebasar, vas a terminar en último. Entonces, es una de las partes que tienes que ajustar para tu propia estrategia. Es lo interesante del juego, es mucha estrategia en la parte de conducción. Ah, ok. ¿Alguien que tenga otras dudas? Yo, maestro, yo. Niño Ángel. Sí, una, pudre al baño, y dos. Sí. entonces que en esencia, bueno, no en esencia, sino en su totalidad es un simulador como tal, puesto que nos obliga a hacer cosas más apegadas a la vida real, ya sean los golpes, lo de la gas, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que no, que de plano no le gustan los juegos de carreras, este le va a gustar menos, porque igual a lo mejor el encanto de algunos juegos de carreras, pues es el aspecto arcade, ¿no? O el aspecto un poco más fantasioso, de que no necesariamente tienes que ser un experto al volante para poder controlarlos. En este caso, sí, por ejemplo, para manejar los cambios, porque la gran mayoría de los juegos de coches, pues la transmisión es automática. Esa sería una cuestión. Y la otra, si todo en esencia está desbloqueado, entonces, ¿cuál sería el chiste del juego? O sea, porque el objetivo de la gran mayoría de los juegos, bueno, pues es desbloquear algo, llegar a algún tipo de final, algo por el estilo. ¿Cuál sería el objetivo del juego si esto, entre comillas, ya está totalmente abierto, profe? Pues divertirte. Sí. No, bueno, obvio. en cuanto a la primera, es una pregunta interesante. ¿Por qué? Yo lo había puesto allí en la reseña escrita, que es un juego que está dirigido a un nicho muy específico, pero no por ello quiere decir que deja de lado a la gente casual, ¿no? Que no gusta tanto del género, sino que se echa dos, tres carreritas y ya, ¿no? Es amigable en ese aspecto, ¿por qué? Porque no te pide de lleno que te metas a meterle mano al coche y aprendas a hacer las cosas, ¿no? Tiene por ahí los asistentes clásicos que tenemos en todos los simuladores de carreras, ya sea Gran Turismo, Forza, que es control de tracción, frenos antibloqueo, mantener lo que es la estabilidad del coche, etcétera, etcétera, etcétera. Y también lo que son tus líneas de manejo, ¿no? Para que te vayas aprendiendo el circuito, dónde frenar, dónde acelerar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una manera no tan grata ni tan sencilla de darle la bienvenida a una persona casual al género simulación como bien pasaría en el caso de Forza, que sí tiene muchas ayudas y que es muy amigable al usuario nuevo al género de simulación, es muy amigable Forza. Project Cars se acerca un poco, pero no lo hace tan bien, ¿no? Es como que todavía un poquito intimidante en ese aspecto. Y la otra, el objetivo del juego, es lo que comentaba, por lo menos para mí me resulta, bueno, como fan del género, me resulta muy interesante el hecho de no tener que esperarme a ver qué tal se maneja un auto prototipo contra uno de Gran Turismo, por así decirlo, ¿no? Y tampoco esperarme a ver qué pista puedo desbloquear, sino ya poder meterme de lleno, ¿no? Para el caso de la gente casual que diga, bueno, pues ya está todo desbloqueado, pues ¿qué más hacemos? La premisa del juego es así de tal cual, es un mundo para ti, tal cual te ponemos ahí, tú eliges qué quieres correr, si decides renovar el año siguiente el campeonato, porque tu carrera se maneja así en campeonatos, entonces tú decides si empiezas primero con una categoría, haces tu campeonato, si al año siguiente decides defenderlo y hacer hacer tricampeonatos, o bien cambiarte de categoría y aprenderle trucos a tu nuevo coche, cosas así. La cuestión es de que no te aburres en el aspecto de que probablemente ya no tengas que desbloquear, sino que el reto está en conocer cada tipo de automóvil. Oh, gracias, profe. Voy al baño. ¿No? ¿Qué? Y pues debido al alto nivel de realismo, ¿hay que verificar los carros? Híjole, Marcelo, hay que pagar tenencia. Por ahí me cacharon en un doble no circula y valió. ¿Y tienes que pagar con puntos de Xbox o algo así? Sí, me quitan un punto. En tu tarjeta Xbox. Dicen que hasta te puede agarrar una marcha. ¿Compites contra los taxistas? Pues si no hay ninguna pregunta más, pues ya hay que cerrar esta reseña que estuvo bastante, bastante informativa, bastante acelerada, bastante buena. Bueno, rápida y furiosa. Rápida y furiosa, el buen Nice. Buen juego. Ahora sí que, como dice M. Medina en el chat, que no es el objetivo desbloquear cosas, sino disfrutar la experiencia y el realismo. Mejor dicho, no pudo haberlo hecho. Vientos, Medina. Resumiste toda la reseña. Así que vamos al siguiente corte musical, cortesía del buen Marquito, que es una canción de Queen, si no me equivoco. Así que, ¡córrela! ¡Córrela, mi crotch! ¡Córrela! the outside temperature rises, and the meaning is oh so clear. 1001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened, happened. It finally happened. Oh, it finally happened. I'm slightly mad. Oh dear. I'm one card short of a full deck. I'm not quite the shilling. One wave short of a shipwreck. I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever. I'm really out to sea. This kettle is boiling over. I think I'm a banana tree. Slightly mad, I'm going slightly mad. It finally happened, happened, finally happened, finally happened. I'm slightly Regresamos de esta rolita cortesía de Marquito, que es una canción de Queen, pero para no atrasarnos más, vamos directo a lo que es el tema de la semana, que es el tema de las super series. ¡Oh! Series de superhéroes actuales. ¿Cómo surgió esta idea? Pues estaba el Ice, el choque comiendo un helado y... Y de quién sabe por qué. Vieron volar una idea y pasó Flash muy rápidamente. En fin. Así que ese es El tema de la semana, super series. ¿Qué son esto de las super series? Pues últimamente como que ahora está de moda, que ya todos son ahora pseudo geeks y ya todos conocen el universo Marvel, el universo DC y otros universos. Y ahora sí que lo han sabido explotar bien diversos medios, llámese películas, y en este caso vamos a tocar lo que es las series, que este género de superhéroes como que ya estaba, pues ahora sí que enterradito hace ya unos años que no había muchas series de superhéroes, y ahorita parece que están lloviendo estas series y tenemos grandes opciones y muy bien trabajadas. Ahora sí que no es como de que ay, nada más tengo una serie buena y ocho malas, sino que ahora sí que hay una gran competencia de series, y aquí mis compañeros expertos nos platicarán de algunas de sus favoritas, el por qué surgió, por qué apareció esto del auge de las series de superhéroes, y realmente cuáles de estas series se apegan realmente al cómic o qué tantas diferencias tiene. Así que les abro los micrófonos, muchachos, ahí están. Bueno, pues yo creo que si quieres la comienzo yo. La verdad es de que las series de televisión basadas en superhéroes no son algo nuevo, ¿no? Ya tenemos prácticamente desde que inventaron la televisión en desde que se volvió la televisión un medio en Estados Unidos, ya teníamos series de superhéroes. La primera, de hecho, fue la de Superman. Fue Superman, una serie que protagonizó George Reeves por allá de los 50s, pero donde agarró de tremenda popularidad una serie de televisión basada en superhéroes fue Batman. Sin duda, la serie de Adam West y Burt Ward, allá por 1966, que yo creo que pues muchos la recuerdan porque es para muchos es el peor Batman que haya existido, pero también fue el Batman más divertido que haya existido, ¿no? El punto es de que yo pienso que las series de televisión actualmente están ganando mucha popularidad porque, digamos, hace 10 años era el boom de las películas, se dio una especie de boom de películas de superhéroes con Spider-Man, con Batman, digo, la trilogía de Nolan pues tuvo mucho que ver, la trilogía que hizo Sam Raimi de Spider-Man, como les decía, también tuvo muchísimos puntos a favor, lo que estaba haciendo Bryan Singer con X-Men antes de que se fuera con Superman Regresa y que de pronto lo tomó otro director y ¡pum! Tumbó la franquicia de X-Men, pero el punto es de que ya estaba sembrado eso, ¿no? Aparte de que había una serie llamada Smallville, que quieran o no, a pesar de que sí caían muchos rellenos, estaba ganando muchísima popularidad en el público porque sí había gente interesada en evolucionar Clark Kent en presencia. Y de ahí, pues, yo creo que la audiencia empezó a envejecer. Y si bien ya hay una audiencia joven que se está dejando llevar por el universo Marvel, hay otra audiencia que es un poco más exigente. No quiere películas que tienen que ahora sí que tienen historias muy simples, que pues ahora sí que se puedan masticar en 90 minutos, sino historias más largas, más complejas, que tengan una duración de muchas horas, ¿no? Y esto es a lo que ha obedecido ahora sí el crecimiento de universos, de series, tanto de Marvel como de DC, que pues han estado pues empezando a florecer, no solamente en la televisión por cable, sino incluso en las plataformas de streaming, ¿no? Como Netflix. Sobre todo que es chido que, bueno, como tú acabas de mencionar, Netflix le esté dando muchísima más atención a este sector, ¿no? En el aspecto de las series, porque los superhéroes han sido eternamente explotados en las películas, pero sí las series estaban siendo dejadas un poquito de lado, ¿no? Ahora resulta que hasta los superhéroes que eran muy poco conocidos o menos populares empiezan a tener sus inicios en estas series de televisión, ¿no? De hecho, gracias a las películas se conocen personajes como Ant-Man, que creo que en la vida alguien había escuchado quién carajos era el Hombre Hormiga, y mucho menos alguien sabía quién era Rocket Raccoon o Groot, sino gracias al cine fue que esta puerta se abrió. Y eso es padre, ¿no? Porque igual a lo mejor antes, en mis tiempos, ya hace unos años, el que te gustaron ese tipo de cosas era igual a que te dieran una paliza, ¿no? O sea, que te empezaran a joder, que ay, che friki, gordo, maldito, desgraciado, ¿no? Digo, me empiezo a proyectar en este momento, ustedes disculpen, pero sí se pasaban de lanza, ¿no? Y ahora resulta que no, que cualquier baboso hijo de vecina ya te habla de que no, que que Superman, que Groot, que el universo Marvel, que no se basa en las cosas. O sea, en cierta manera está chida, pero también siento que está abriendo la puerta a mucha gente que igual nada más le gusta por gustarle, ¿no? Porque es la moda y ya. Y esto, aunque no lo creas, puede afectar porque en ese momento ya se va a perder la esencia de querer hacer algo por hacerlo bien a hacer algo por simple hecho de vender, ¿no? Pero no creas, ¿eh? La verdad es de que antes era muy complicado hacer una serie de televisión basada en superhéroes, ¿no? Te pongo el ejemplo en los 70, ¿no? Hubo dos series que predominaron muchísimo, que fueron La Mujer Maravilla y Hulk el Hombre Increíble. Y las dos series tenían que valerse de efectos prácticos demasiado baratos para poder darle pues ese tono de creatividad, de credibilidad a los episodios, ¿no? Ok, para su época, pues sí, de pronto tenías que aceptar, sí, pues tenías que cambiar al actor, a Bill Bixby, que era Bruce Banner, para transformarlo en Lou Ferrigno, que era, pues era Hulk. Y pues obviamente Hulk no podía ser el animalón que era en los cómics, que podía de pronto tumbar un tanque con solo levantarlo, sino pues prácticamente poner las cosas al nivel de Lou Ferrigno, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues sí medio te puede levantar un coche, ¿pero qué? Porque es un hombre musculoso y grandote, pero no es la bestia gigantesca de los cómics, ¿no? O sea, mínimo, tampoco puedes andar exagerando en esos detalles, ¿no? Y pues también pasó con la Mujer Maravilla, que hasta tenía transformación, algo que nunca se había visto en el cómic. Y sí, por eso es lo que te digo, o sea, se empiezan a hacer cosas por el simple hecho de querer vender, te digo, estamos hablando de la época de los 70, ¿no? Que empezaba como este tipo de situaciones. Después de un tiempo, sobre todo nuestro país, porque en nuestro país no está nada arraigada la costumbre de coleccionar cómics, la verdad es era muy rara la gente que coleccionaba este tipo de historietas ya hace algunos años y mucho menos hace menos de 5 o 6 años. Ahora se están empezando a hacer las series y se están haciendo bien. Pero yo siento que después de un tiempo ya no se van a pensar en hacerlas bien por hacer algo que venda. Por ejemplo, Netflix ahorita que está empezando a hacer las series de, bueno, que ha sido un éxito la de Daredevil, están empezando a ver las grandes cadenas de televisión como que un nicho que nadie empezó a explotar. Y van a empezar a hacer bodrios como las películas alguna vez, ¿no? Llámese Cuatro Fantásticos, llámese... ¿qué otra película? Las últimas de Spider-Man, que la verdad para mí fueron un bodrio total. O sea, al punto de que ya ni siquiera tienen una línea argumental. O sea, ya empezamos a hacer cosas por el simple hecho de vender. Y eso también como que afecta, ¿no? El hecho de que tanta gente se esté fijando tanto en este tipo de series, igual a lo mejor no puede beneficiarle. Por el hecho que te digo, porque el interés económico empieza a afectar. No sé qué opina el Choco y el Icy. Digo... yo ahí ahora sí que debato un poco tu punto. Yo creo que ahora, al ser una moda, independientemente que el principal objetivo sea vender, creo que ahora la gente que está haciendo los trabajos de guión, de dirección, en primera tienen más presupuesto que en los 70s, en los 80s y que hace unos años, y principalmente tienen más conocimiento, porque hay un nivel muy bueno de detalle, digo, hablando un poquito, saliéndome un poquito de tema, hablando en las películas, en que ponen muchos los famosos easter eggs y muchos guiños que ya son ahora sí más enfocados para el público tal vez muy muy muy geek. Entonces no creo que ya estén haciendo tal cual los errores que han cometido en el pasado. Creo que ya se han esmerado en las últimas series, que por ejemplo está Gotham, está Daredevil, que tuvieron mucho mucho impacto y fue del muy buen agrado del público, y creo que el nivel de calidad, tanto a nivel guión, a nivel actores contratados y a nivel así que efectos especiales, creo que de las series actuales serán muy contadas las que realmente digas, esta serie de superhéroes realmente es mediocre o mala. Digo, en base a los comentarios que he oído de ciertos compañeros que han visto todas las series, yo me quedaría con muchas dudas de alguna serie actual de superhéroes que realmente esté de pésima calidad. Yo creo que está forzado el que ya tenga esta moda el público que quiera estas ansias de los superhéroes. Ahora sí que quieran hacer un producto de calidad, porque ahora sí que es lo de hoy y es el mercado al que están peleando ahora sí que todas las compañías, llámese Netflix, Fox, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo pienso. Sí, mira, por ahí. A ver, vas. No, si quieres tú primero. Mira, es que iba a comentar que por aquí nos pone Daniel Darkseid en el chat de Mixler que Smallville es para nenas, que Gotham apesta y que las buenas Flash y Daredevil. Por aquí tengo que coincidir un poquito con Daniel. Smallville, para mí era como el Dawson's Creek, pero con superpoderes. Pero exactamente, después se volvió un Dawson's Creek con superpoderes. Era nefasto ya después de Smallville. Debo de confesar que nada más vi como hasta la cuarta temporada, me desconecté, y ya cuando dijeron, ya es el final de temporada de un especial de 2 horas, dije, pues vamos a ver de qué se trató. Y y la verdad creo que tiré 2 horas de mi vida a la basura, ¿no? Sí. En cuanto a Gotham, Gotham me parece que es de las pocas series que no está 100% basada en algún universo que por lo menos yo conozca de Batman, porque pues aquí ya tenemos al Acertijo, ya tenemos al Pingüino, tenemos por ahí un personaje extra que es esta Fish Mooney, tenemos ahí a Carmen Falcón y a su otro oponente, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero ya los tenemos, entonces según esto y por los cánones de Batman, se supone que por ahí son de la misma edad, ¿no? O están rondando la misma edad y aquí ya, si uno se pone a ver a Bruce Wayne, que es un escuincle ahí de unos 11 años, 9 años, y tienes ya un Edward Nygma que ya está trabajando con la policía, que ya está rondando el señor como por ahí de los 28, 29 años, entonces te queda claro que, ok, en ese universo me queda claro que el Acertijo no podría hacer lo que hace en el cómic con un Batman de 20 años, entonces, por ahí es como que un universo alterno. No me considero tan fan de Gotham, pero sí hay que decir que tiene buenos efectos, algunas tramas sí están buenas, otras sí dices, bueno, sí, este capítulo es de relleno, pero qué serie no lo tiene, ¿no? Por ahí mencionar que, por ejemplo, Arrow es de esas series que empiezan muy lento, y esto lo parece que es como que la tradición de cada temporada, empiezan lento y terminan muy fuerte, terminan muy bien. Ahorita está, me parece que es la tercera temporada de Arrow, la cuarta temporada, no me acuerdo qué temporada es, la cosa es que está terminando ahorita lo que es este encierro de temporada, al igual que Flash para mí es una grata sorpresa, yo no esperaba mucho de la serie de Flash, y es muy buena, si acaso por ahí yo creo que pudieron haberle metido a un personaje, a personas, a actores, perdón, mejores para lo que es el papel de Cisco o de Caitlin. Por ahí un poquito le falla todavía al que interpreta Barry Allen, pero son buenos, son buenas series. Por ahí coincido un poquito también con Choco, yo creo que ya no se pueden dar el lujo de hacer series de personajes o de superhéroes malas, porque por la simple y sencilla razón de que ha sido tanto el bombardeo de superhéroes en estos últimos años, en estos últimos 15 años hemos tenido arriba de 10 películas basadas en superhéroes de distintas casas y de distintos universos, que quieras o no, esas personas que crecieron viendo las películas de inicios de este siglo, pues se fueron especializando en esos personajes que vieron en la pantalla grande y que hoy en día pueden darnos clases con la mano en la cintura, ¿no? O incluso aquellos que ya veníamos leyendo cómics de tiempo atrás y que te quedas, bueno, es de que le faltó meterle en esta película esto, y en la serie te quedas así de, bueno, es que no va tanto por ahí, pero pues se acepta, ¿no? Como que la adaptación, porque está claro que no puedes meterlo 100% a lo que es el cómic en una película y en una serie, ¿no? Entonces por ahí es ya, estas series van dirigidas tanto al público ya más especializado en lo que es el género de cómics, que ya tiene un background más sólido y no pueden arriesgarse a hacer una serie mala de un superhéroe, porque sería volver a caer en aquellos cierres de los años 90 con esos Batmans terribles que hicieron George Clooney y Val Kilmer y también por ahí ese infame Daredevil que hizo Ben Affleck. Entonces por ahí yo creo que la tónica es hacerlo lo más coherente, lo más cercano posible al cómic, y por qué no, como bien por ahí decía Choco, me parece que es meter ciertos easter eggs, así como decirle a la gente, sí, mira, sí estamos agarrando elementos, tan así que mira, por ahí está en luego una gema del infinito, ¿no? Ahí en lo que era la película de Thor, que fue donde vimos por vez primera lo que es la manopla de las gemas, ¿no? Por así decirlo. No, y de hecho yo pienso que también es el público sí se ha vuelto exigente, ¿no? No están aceptando cualquier producto, y lo que le pasó a Constantine, por ejemplo, ¿no? Mucha gente empezó a armar mucho hype con lo de Constantine, porque sabemos de que pues venía precedida de una película que hasta eso tuvo cierto éxito, la película de Keanu Reeves, y cuando ponen el tráiler de la serie, mucha gente quedó decepcionada de ver cómo iba a manejar NBC a Constantine, ¿no? De quitarle, uh-huh, por ejemplo, eso del hábito de fumar, porque decían, es que poner a fumar a alguien en la televisión es un ejemplo para los niños, y dijeron, ok, le vamos a quitar el hábito de fumar, y con eso le quitaron 30% de su credibilidad al personaje, ¿no? Porque sabemos que este personaje en los cómics, incluso todavía está debatiéndose de sobrevivir al cáncer de pulmón que trae por andar fumando tanto, ¿no? Y otros detalles, y le metieron otros detalles que no le agradaron tanto al público inicialmente, y esto causó que los primeros episodios fueran un fracaso completo de rating, ¿no? Al grado de que NBC decidió cancelar la temporada, cancelar la serie, a pesar de que en las últimas temporadas logró levantarse en cierto modo de que empezó a tener un público leal, pero ya no fue suficiente para que la serie pudiera salvarse, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pequeños cambios que de pronto le metes, que de pronto hace que el público conocedor diga, ¿sabes qué? Es que este Constantine no es el que me vende vértigo, ¡pum! Afuera, ¿no? Sí, y eso... son lo que ya conocemos como las libertades creativas que les meten en los guiones y pues ya en el desarrollo de los personajes, que igual sí, como mencionas, sí, ya el público se ha vuelto más exigente, pero igual gracias a eso hay mejor desarrollo en cuanto a guiones y personajes, algo que sí hemos notado, bueno, personalmente he notado en la serie de Daredevil, que sí tiene un muy buen desarrollo en los personajes, que incluso ya cuando checas a este Kingpin, pues ya hasta incluso te da cierta lástima o cierto sentimiento de cómo se le han puesto las cosas a él, porque lo han sabido manejar bastante bien. Definitivamente, ¿no? Y otro detalle es, por ejemplo, la reacción que la gente tuvo ante el tráiler de Supergirl, ¿no? Esta serie que va a lanzar CBS en el otoño, y de que mucha gente tuvo esas reacciones diversas, de decir, no manchen, ¿cómo es posible que Supergirl se vea con tanta luz, con tanto color, que hasta parece la kryptoniana vista a la moda que es Supergirl, ¿no? Y de pronto, pues, de pronto parece que a la gente se le olvida que no todos los superhéroes están dirigidos a un público masculino, ¿no? También tiene que haber un poco de girl power en las historias, y es cierto, a lo mejor también como que de pronto dices que a esta Supergirl le falta un poquito del rayo nolanizador que tanto dicen, de que, ok, Superman tiene que verse más oscuro, Batman, pues bueno, si ya es oscuro, se tiene que ver aún más oscuro, ya no se diga de las películas de Zack Snyder, y ya quieren que Supergirl sea también como la de las películas de Zack Snyder, pues dices, por favor, tranquilos, es una serie de televisión que quieren venderle a un público más abierto que a los que van al cine. Sí, algo así como lo que fue en su época Buffy la Cazavampiros. Exacto, digo, Buffy fue una serie dirigida a un público juvenil y funcionó bastante bien, curiosamente hecha por el mismo que dirigió las películas de los Avengers. Entonces ahí sí dice uno el argumento, sí que el argumento es bastante válido, ¿no? Por ahí había salido otro trailer, no me acuerdo de qué serie es, salió a la par de Supergirl, donde se muestra también a... Legends of Tomorrow. Ah, Legends of Tomorrow, que también promete demasiado, ¿eh? Sí, es un trailer bien hipeante. Sí, es que Legends of Tomorrow es un spin-off, curiosamente, de las dos series que ya tiene, pues obviamente, Warner, que son Arrow y The Flash. Y vamos a ver personajes de las dos series, e incluso hasta ya empiezan a manejar detalles que no se hayan visto con tanto detalle como las fuentes, como el Pozo de Lázaro, como Vandal Savage, como Viajes en el Tiempo. Y eso sí se me hace de pronto una idea súper alocada de ver cómo va a terminar esto, porque incluso ya se habla de que Flash va a andar empezando a manejar lo de los mundos alternos, algo que a DC le encanta jugar, y que seguramente esto hasta puede abrir camino hasta que de pronto haya una conexión entre las series y las películas del universo DC que van a salir que van a andar saliendo los próximos años, ¿no? Uno ahí de pronto se llena de esperanzas al oír eso. Sí. Así es, de hecho, más Marquito, vas. Y si saben jugar bien esa carta de viajar a universos alternos o a otros tiempos, ya también van a tener un porcentaje de ventaja en la serie. Sí. Ajá. Sí. De hecho, tan así que están, pues me parece que uno de los capítulos de mitad de temporada, tanto para Arrow y Flash, fue ahí que tuvieran apariciones especiales y capítulos muy especiales, Arrow y Flash. Y por ahí están, como comentaban, los cierres de temporada, y también va a aparecer otra vez Oliver Queen en la serie de Flash, obviamente como aliado. No les voy a dar más más spoilers, pero se acerca mucho esa parte, y además de que, como bien dice Traps, en la parte de Flash se está acercando mucho a lo que es manejar la parte del cómic de Flash, de Barry Allen, que es los universos alternos. Entonces, con la supervelocidad que tiene Flash, pues ya ves que se supone que puede viajar en el tiempo, etc. Algo así como lo que se vio en la película de la paradoja del tiempo. Así es, entonces son cosas muy interesantes y que probablemente por ser una serie vayan a manejar de manera más tranquila, ¿no? Pero sí es interesante ver cómo empiezan a desarrollarse ciertos eventos que al inicio de la temporada muchos decían, no, es que eso no lo pueden meter, es que eso meterlo ahorita, pues como que no, eso pues no, es como una tercera, una cuarta temporada, así es que le va bien a la serie, ¿no? Y es interesante ver cómo lo están manejando los guionistas y están metiendo obviamente a los enemigos pesados de cada superhéroe, entonces es muy interesante ver esa intervención por parte de los guionistas. Y además, pues estos crossovers que se van a empezar a dar y las posibilidades grandes de que vayan a intervenir, ¿no? Como se rumora que también participen algunos elementos de Daredevil de la serie de Netflix en lo que es Civil War, ¿no? Entonces, uh-huh. Son cosas muy interesantes que hay que ir poniendo atención. Y ahorita que abordas Marvel, es interesante ver cómo han trabajado las series, ¿no? Es decir, ok, Agents of S.H.I.E.L.D., pues va a ser una serie en donde vamos a tener un personaje que salió en las primeras películas del universo Marvel, pero este personaje va a tener sus propias aventuras, sus propias historias, y se van a conectar con los eventos que pasan en las otras películas, ¿no? Hay capítulo que se conecta con Thor, un mundo oscuro, hay otro capítulo que se conecta con Capitán América y el Soldado del Invierno, y de hecho los eventos de esa película afectan lo que pasa al final de la primera temporada, ¿no? Y en la segunda también, hay capítulos que se conectan con Thor, ya había dicho Thor, ¿verdad? Ah. De hecho aparece Sif de las películas de Thor en tres o cuatro episodios de Agents of S.H.I.E.L.D. y además pues se conecta incluso hasta con la nueva película de Avengers, ¿no? Entonces son detalles que uno tiene que andar teniendo muchísima atención. Incluso Daredevil tiene conexiones con lo que pasó con la primera película de Avengers y la hacen mención de eso muchísimas veces a lo largo de la serie. Y todavía van a haber más conexiones porque vienen más series de Netflix basadas en superhéroes de Marvel. Vamos a tener otro grupo de superhéroes, curiosamente. Vamos a tener a Iron Fist, Luke Cage y Jessica Jones. Y ellos van a formar a los Defenders. Tan, tan, tan. Sí, ya una propuesta que suena bastante interesante si manejan el desarrollo de los personajes también como lo hicieron con Daredevil. Exactamente. ¿No? Y hay muchísimo de dónde agarrar. Y pensar de que estas ideas, yo creo que hace 20 años cuando estábamos viendo la serie de Flash, esa serie viejita con donde Mark Hamill era el villano interpretando al Trickster, decías tú, ¿será posible que de pronto se pueda conectar con Lois and Clark? Y de pronto decías, no, esto es imposible, no, que nunca se conecte, por favor, que Dean Cain es malísimo como Superman, Terry Hatcher está buenona, pero no, que no lo hagan. Y ahorita sí piensas en las posibilidades y dices, este Flash es capaz hasta de conectar a Smallville con ese universo de series. Y dices, que de hecho salió Mark Hamill repitiendo su papel de Trickster en la nueva versión. Así es. Pues ya sí. Como que ha sido como que el regreso del actor ya para lo que ha sido series de televisión y pues ya ahí para precalentar para su regreso al cine. Son capaces hasta de conectarse. Mark Hamill nunca se murió de hambre después de sus maravillosas interpretaciones del Guasón en las series animadas. Yo creo que ya entre Star Wars y la voz del Guasón, Mark Hamill tenía un futuro asegurado. Definitivamente. No, y la verdad es de que la pregunta es, ¿cuánto durará este boom? Es una pregunta que sin duda lo vamos a andar viendo, yo creo que en un par de años, de ver si la gente va a seguir viendo estas series fielmente o ya va a decir, ya, por favor, mejor pongan más comedias, sitcoms, telenovelas, lo que quieran, pero por favor, superhéroes, ya no. Pues yo creo que como todo, ¿no? Como cualquier moda, como cualquier algo va a tener su auge como es ahora y va a decaer, ¿no? O sea, yo creo que es algo también tratado. ¿Cuándo va a suceder? Yo creo que pues hasta que el universo de Marvel dé, y eso la verdad se ve bastante difícil. Yo creo que aquí la pregunta que les haría es, si van a empezar a explotar el universo de Marvel y DC, que es totalmente extenso, ¿debería cada uno de los personajes merecer su serie o su película propia? Porque, bueno, te repito, personajes muy poco conocidos, llámese, ya lo había mencionado, Ant-Man, que ahora va a tener su película. ¿Qué otro personaje que no es tan Doctor bueno? Strange, por ejemplo. Black Panther, o sea, ¿ese tipo de personajes merecen su película, merecen su serie? O a lo mejor ya cuando empecemos a ver películas o series de esos personajes, entonces ya vamos a darnos cuenta de que de plano ya no tienen de dónde sacar y ya va a empezar a caer el auge ahí. Sí, igual como que ahorita todo el auge de los superhéroes fue ya por una inquietud que había en la gente de querer verlos ya en producciones más grandes en cine. Y pues ya verlos así desarrollando todo su potencial, querían ver un Iron Man bien hecho, que disparara rayos por todos lados, lanzara misiles y cosas así, algo así como lo que se veía en la historieta, pues ya lo tuvieron, pero ya cuando empiece a cansarse la gente, pues igual, como dicen, ya va a ser cuando empiece a acabarse ahí. Pues ahora sí que como mencionaban, yo creo que el auge de los superhéroes va a acabar, ahora sí que cuando acabe todo lo que nos puso Marvel en su hipercalendario de años tras años de películas, yo creo que ya no va a avanzar ese calendario y ahí van a forzar un poco el vamos a decir entre comillas, la muerte del auge geek en películas. Entonces, digo, todavía tenemos ciertos añitos para seguir disfrutando. Entonces, sí. por mientras hay que ver series. En Facebook nos dice Félix que su serie favorita es la de Daredevil. Y el futuro Hello nos dice que le encanta Ben Affleck. Saludos al futuro, abrazos, besos al futuro, cómo no. Ya para cerrar el tema, porque podríamos estar platicando aquí horas y horas y horas, pero tenemos que ir a descansar. Cada quien diga su serie favorita y por qué, o conclusiones del tema para ir cerrando. Empezamos, Marquito. De Daredevil, por el manejo de los personajes, han tenido un buen desarrollo en cuanto al guión y en cuanto a cómo avanza cada personaje con su forma de ser, sus caracteres y cosas así. Pues esa es la que ha sido hasta ahorita mi serie favorita, junto con Gotham ya seguido. Es todo, Marquito. Mismas razones de Gotham. ¿Cuáles son tus razones? Mis razones, híjole, bueno, más bien mis series favoritas ahorita, actuales videojuegos, yo creo que estoy entre dos, que es la de Flash y la de Arrow. No, nunca fui tan afecto a la de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. ni tampoco la de Agent Carter. Me parece por el avance que tienen los personajes. Coincido ahí con Marquito. El manejo de los personajes de ambas series es muy inteligente. Sí, obviamente va a haber capítulos donde sí te quedas de ¿eh? Pero eso pasa en cualquier serie. No todos los capítulos pueden ser con un 10 cerrado. Pero lo que es el desarrollo de los personajes, de la propia trama de la historia e incluso de la manera en la que te pueden ir presentando el episodio de la próxima semana, se me hace una manera muy inteligente de retener al público y de mantenerlo pues con la atención fija en pasar no solamente con el próximo capítulo, sino probablemente con las siguientes temporadas. Y entonces, Ángel, si tienes alguna serie favorita y por qué. Serie favorita, bueno, aunque a muchos no les gustó, pero a mí la verdad sí me latió bastante, fue la de Smallville, que fue una de las primeras series. Sí, que fue una de las primeras series que vi. Yo sé que no les gustó. Bueno, pues que les puedo decir, yo creo que es nuestro género. Daredevil, y para mí es una ley el orden con un superhéroe, la verdad. Y pues ¿y qué les puedo decir? Cálmate con el Matt Murdock, ¿qué? Te vamos a iniciar. Te vamos a buscar en la noche, ¿eh? No, ahí muere. Y pues mi conclusión sería que disfrutemos de este apogeo de los superhéroes, que yo sé que muchos, yo nunca fui fanático como tal, pero me gustaron alguna vez. Y qué bueno que todos los que son fanáticos de Hueso Colorado vean reflejado por fin o vean valorado el trabajo de los grandes artistas de los cómics, de estas grandes historias que tienen mucho que dar, que hay muchísimo de dónde cortar. Disfrútenlo, gócelo, porque pues también hay que reconocer que algún día se va a acabar, ¿no? Saber algún momento en que se va a terminar, así que hay que gozar, hay que disfrutarlo. Y para todos aquellos que jamás en su vida habían acercado a una historieta, es una excelente oportunidad para hacerlo, es un buen hábito, es un hábito sano, es un hábito que igual alguna vez te puede dejar algunos dividendos en un futuro, porque puedes hacerte de un cómic muy raro, y en algún momento pues venderlo por cualquier situación que se te presente. Yo creo que es algo bastante padre, y pues nada más, ¿no? Sigan escuchándonos, bandita. Vientos, Ángel. Traps, tus series. Bueno, pues mis series favoritas, pues yo ahorita pongo Flash, de que ha sido uno de los mejores, de los personajes que mejor se han trasladado del cómic a la televisión, digo, la serie actual, y la verdad es de que los personajes que se han visto y todo este fanservice que ha dado esta serie, a mí sí me han dejado un tanto clavado. Y por otro lado, pues otra serie que yo también agregaría es Daredevil. La verdad es que Daredevil realmente sí se apega muchísimo al tanto a la oscuridad como a lo macho, al contenido tan maduro que tiene el cómic. Sabemos de que ahora sí que Netflix demuestra de que pues ahora sí pueden darle a un público un poco más exigente en cuanto al contenido, pues series que tengan ese nivel de exigencia, ¿no? Finalmente. Y yo creo que ahorita la televisión, lo que son la creación de series de televisión, ya no nomás digo superhéroes, sino todo ahora sí que en muchos aspectos de fantasía, de suspenso, se están haciendo muy buenos trabajos. Yo creo que estamos pasando por un gran momento en la creación de series de televisión que van dirigidos a un público pues un tanto geek. Digo, ahí tienen Juego de Tronos y ahí tienen también Scorpion, que también es una serie muy buena que tiene que ver con geeks, y que yo creo que mientras se mantenga ese nivel de exigencia de crear historias con un alto nivel de calidad, podemos decir que ahorita la televisión es una de las competencias más duras que tiene el cine ahorita. Así es, hay que aprovechar ahorita que tenemos esta época dorada de lo que es los superhéroes, así que aprovechen y vean sus series favoritas, vean sus películas y ver cómo se relacionan entre ellas, y pues sí, aprovechar las plataformas que nos facilitan estas transmisiones y legalmente. Entonces, así que aprovechen y vean su serie favorita. Pues tristemente el tiempo se nos acabó, así que que ahora nos saltaremos la despedida de cada uno en los anuncios parroquiales, para mejor una despedida general y un beso grupal a todos, no sin antes despedirnos de todos los valientes que nos estuvieron aguantando esta noche. Saludos y buenas noches a Daniel Darkseid, a Sigrid77, a Futuro Hello, a todos los desconocidos que no tienen su usuario en Mixler, y ya dije Futuro Hello, creo que sí, yeah. Sí, ya había dicho. Entonces a M. Medina, que estuvo hace rato, a Omar, que estuvo ahorita dando unos comentarios, y a todos los que me hayan faltado y a todos los que desconocidos, les deseo una excelente noche, y esto fue el lonche número 167. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.